Track 40. Soy yo, Martín. A los dos les produce un gran alivio saber que el otro no es un fantasma. La luz de tu linterna parpadea y por momentos se apaga. Sacudís la linterna que sigue parpadeando. Cuando vas caminando delante de tu primo a lo largo del pasadizo, escuchás un estruendo. El túnel se está derrumbando detrás de ustedes. En pocos minutos, vos y Martín están cubiertos de polvo. Entre toses y jadeos consiguen llegar de regreso a la casa y por fin logran salir al aire fresco. Una vez afuera, tropiezan con Lucía, que está sentada cerca de la puerta, presionándose el tobillo con un gesto de dolor. Me caí cuando trataba de bajar por la enredadera. Me torcí el tobillo. En eso, se dan cuenta de la presencia de un policía. ¡Qué triste espectáculo son ustedes tres! Tienen suerte de haber salido vivos de ahí. Ahora, váyanse y no se vuelvan a acercar a la casa de piedra. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.